11 de la mañana, 12 minutos, seguimos aquí en El Remanso. Estás escuchando la 88.5 Radio El Grito, que te acompaña mañana a mañana y hoy viernes, como siempre, cerrando la semana en el aire del Valle de Tras la Sierra. Y ya empiezan a llegar la gente al piso de la radio, López. Nos están acompañando de la asamblea, sí, a la ruta, no por el monte. Estamos acá con, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Luciana. Estamos con Luciana. Buen día, Samuel. Samuel, integrantes de la asamblea, porque este el próximo fin de semana, el próximo viernes 28, se va a estar realizando un festival en relación a en pedido en realidad de que no se haga la ruta por donde la quieren hacer. El Valle empezó a movilizarse cuando el Ejecutivo Provincial aprobó un proyecto de ley que consiste en expropiar 400 hectáreas, ¿cierto? Sí. Del estado de conservación para continuar una ruta. Cuéntenos un poquito qué es, por dónde es que quieren hacer esta ruta y cuáles son los perjuicios que esto puede causar. Bueno, uno de los problemas que hay con estas 400 hectáreas que se quieren, que ya está la ley para expropiarlas, es que según la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, número 9814, hay tres tipos de área dentro de los bosques. Está la categoría 1, que es la categoría roja, que dice sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Después está la categoría 2, color amarillo, sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un alto valor de conservación. Y la categoría 3, verde, que son áreas que podrían permitir cambio de uso de suelo siempre y cuando esté basado en un estudio y evaluación de impacto ambiental. La traza que se pretende realizar pasa por zonas 1 y 2, rojas y amarillas, es decir, zonas que no pueden admitir un cambio de suelo. Tengamos en cuenta además que no son solo las 400 hectáreas que se afectan, porque en la naturaleza todo funciona como un ecosistema. Entonces, se van a afectar muchas más porciones de bosque que tiene que ver con la contaminación del aire, el ruido, las cuencas de agua. Y al respecto, no hay estudios ambientales realizados previos a esta obra. Los estudios ambientales tienen que detallar el proyecto, sus consecuencias y qué acciones se van a tomar para mitigar los efectos negativos. Esto no existe. Tampoco se llevaron adelante instancias de participación ciudadana. Por ejemplo, audiencias públicas que no son vinculantes. Pero si dan resultados distintos a lo que el Ejecutivo quiere, bueno, el Ejecutivo tiene que fundamentar su decisión. Esta traza, además, es lineal, es geométrica, es decir, no tiene en cuenta yacimientos arqueológicos ni patrimonio cultural, que también están protegidos por ley. Y todo lo que es estudio ambiental previo al proyecto, instancias de participación ciudadana, también están previstas por ley. Es decir, que ya estamos viendo cuántas leyes no se están teniendo en cuenta, se están soslayando con este proyecto. Pero hay algo que a esto le da todavía un carácter de mayor gravedad, que es que existe la ruta 307, que es la ruta provincial Camino de Altautina. Es un camino que se hizo entre la década del 20 y la década del 40, lo hizo el cura Brochero en su momento, favoreciendo el comercio de un mineral que era tungsteno. En fin, después ese mercado cayó y es un camino que existe hoy en día, que es de ripio, que tiene las medidas de seguridad, que tiene dos carriles. Y que básicamente es, o sea, existe y se usa. Entonces, el impacto ambiental de usar ese camino, por supuesto que sería muchísimo menor, pero además el impacto económico, porque a este camino, digamos, hay que acondicionarlo. Claro. No hay que desmontar y preparar todo para hacer un camino nuevo. Simplemente el camino ya está, sería acondicionado. Y hace la misma ruta, o sea, hace va desde Mina Clavero hasta Villa Dolores, igual que la ruta que quieren ampliar. Y tiene una extensión apenas un poquitito más larga que el camino, que la autovía que quieren realizar. Es de 42 kilómetros. La autovía que quieren hacer es de 4 carriles, o sea, también pensemos en el impacto de atravesar el monte nativo por la mitad con 4 carriles. Este camino tiene 2. Lo cierto es que no hay un argumento preciso de por qué el camino de Alta Utina es inviable. Uno de los pocos argumentos es una pendiente que hay más o menos a los 20 kilómetros en el camino de Alta Utina, donde en un tramo un poco mayor de 5 kilómetros se pasa de 1000 metros sobre el nivel del mar a 700, con una inclinación promedio de entre el 3,1 y el menos 1,4%. Pero en la traza nueva, en el kilómetro 26, también en un trayecto un poco más largo, porque es de casi 10 kilómetros, también se baja abruptamente a 700 kilómetros sobre el nivel del mar, con una inclinación promedio de entre el 3,5 y el menos 4,4%. Es decir, que el accidente geográfico es en el kilómetro 26, en la traza nueva. Es decir, que este accidente geográfico existe en los dos caminos. En los caminos, claro. Y la obra de ingeniería va a ser enorme para cualquiera de las dos opciones. O sea, el argumento que invalida un camino, en todo caso, tiene que invalidar el otro. Por supuesto, ¿no? Claro. O sea, queda trunco el argumento. Totalmente. Por otro lado, el argumento que se usa a favor de la autovía para extender la ruta 34... también aplica para los dos caminos, porque es que la Ruta Nacional 14 está sobrecargada, que por lo tanto un camino nuevo la aliviaría, y que también puede formar parte del proyecto del Corredor Transsudamericano Bioceánico que conectaría los puertos de Puerto Alegre en Brasil y de Coquimbo en Chile. Esto también aplica para los dos. Es decir, que no tenemos un argumento en concreto de por qué esta ruta que ya existe no se puede usar. Por otro lado, hay un informe del CONICET, del Instituto de Diversidad y Ecología, que encuentra relaciones directas entre el aumento poblacional y la cantidad de incendios. Si hacemos un camino atravesando el bosque nativo, por supuesto que eso va a aumentar la cantidad de población, ¿no es cierto? Con los posibles incendios y sus consecuencias, que acá en el valle sabemos bastante. Sí. Desmonte, aguas negras, residuos. En la ley no hay ninguna medida de refuerzo del sistema del control al respecto. Es decir, no se están previendo este tipo de problemáticas que pueden ocurrir una vez que el proyecto avance. Por otro lado, y esto es algo que nos llama mucho la atención, en diciembre del 2018 se modificó una ordenanza de código urbano y de edificación en Nono, lo cual estaría permitiendo loteos al oeste del río de los Sauces y del lago Lavinia, como cimas de Nono y pasos del valle. De hecho, el UNITA Fiduciaria, que es el fideicomiso propietario de Pasos del Valle, antes de la ley 9814 de ordenamiento territorial de bosques nativos, promocionaba su emprendimiento inmobiliario y con una leyenda que decía camino a Villa Dolores, cuando todavía este proyecto no existía. Entonces, evidentemente, en este camino nuevo hay intereses privados. También no olvidemos que está el tema de la mina de litio en Las Tapias, que por el momento está frenado, pero este camino nuevo pasa bastante cerca, es decir, que la estaría favoreciendo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de hacer el camino atravesando Monte Nativo? ¿Favorecer el negocio entre privados? ¿Ese tiene que ser el espíritu de hacer un camino? ¿O mejorar la vida de los ciudadanos, permitir más posibilidades de desarrollo? Por otro lado, algo muy importante es que el ambiente es un bien colectivo. No tiene dueño, no tiene titular. Es la colectividad quien hace uso y se beneficia del ambiente. Entonces, el Estado, como representante de esa colectividad, no puede actuar como dueño del ambiente. Lo que tiene que hacer es protegerlo, porque además, vivir en un ambiente sano es un derecho humano. Y los derechos humanos, por principio, no pueden retroceder. Tienen un principio de progresividad que lo que hace es que cada vez tienen que ampliar más su cobertura, ¿no es cierto? Entonces, el Estado está actuando como dueño del ambiente y para eso está soslayando un montón de leyes nacionales y provinciales que son previas a esta ley 10.660, que es la ley que justamente con la que se dispone la expropiación de tierras. Por eso es que desde la Asamblea lo que planteamos es que esta ley, ante todo, está viciada. Es decir, comete muchos errores porque está soslayando muchas leyes. Y por eso se hizo una presentación ante el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia el 30 de diciembre, un pedido de acción de inconstitucionalidad sobre esta ley, con una junta de más de 200 firmas. A eso iba, ¿cuáles eran las medidas que estaban tomando? Bueno, se presentó esta acción de inconstitucionalidad y también se pide una medida cautelar para impedir cualquier acción hasta que haya una sentencia firme. Las medidas cautelares es para eso, es como para impedir un daño que es irreversible. Si acá empiezan la obra sobre el monte nativo, bueno, por más que después retrocedan, claro, ya hay un daño hecho. Ya empieza el daño, sí. Y esto es algo en lo que me quiero detener un poco. O sea, cuando el daño ambiental no es un daño que se percibe enseguida, pero cuando se empieza a percibir, ya es porque hay una parte que es irreversible. Tengamos en cuenta que la provincia ya perdió más del 95% de su bosque nativo, y esto no es algo que pasa solo en Córdoba, esto pasa en el resto de las provincias y en el resto del mundo. Yo no sé si se acuerdan, yo tengo muy presente un desafío que hizo Facebook, que te pedía que compares una situación en el 2009 y en el 2019. Sí, y lo que circulaba era la foto tomada desde el espacio, desde el planeta, donde se veía en el 2009 una superficie verde muchísimo mayor. Es decir, todo el planeta está perdiendo sus pulmones. El Amazonas está quedando sin territorio. Pensemos en los incendios de Australia. Nuestra forma de vida, tan en contacto con la naturaleza, se está transformando en un privilegio para la mayoría de las formas de vida del resto de las personas. O sea, ¿por qué cada vez somos más los que venimos a vivir al valle y dejamos nuestra familia, nuestros afectos, nuestras vidas? Venimos acá y atravesamos una situación de desarraigo. Porque las ciudades son totalmente insalubres. Te duele la cabeza todo el día porque respiras toxinas, no te llega el sol ni aunque estés en la calle, entonces no sintetizás vitamina D, claro. Después tenés enfermedades como insomnio, ni hablar del cáncer que tiene que ver con los niveles de intoxicación en el cuerpo. Yo el otro día le contaba a una chica que hace mucho que vive en el valle, que en verano estás parada en la calle y literalmente sentís que tu carne se está cocinando, sí. Porque no hay árboles en la ciudad. Entonces, ¿realmente tenemos que seguir pensando que el bien público es lo inmediato? ¿Es un camino que, por otra parte, existen otras opciones? ¿O tenemos que empezar a pensar que el bien público es preservar el medio ambiente? La ONU hace varios años que, a mediados de agosto, ya nos dice que nos consumimos como humanidad todos los recursos naturales que nos tenían que durar hasta el 31 de diciembre. O sea que, de agosto a diciembre ya estamos viviendo de prestado. ¿Realmente es necesario atravesar el poco monte que queda para hacer un camino? Por eso, desde la Asamblea decimos sí a la ruta, porque entendemos que es necesaria la ruta, no por el monte. Bien. Esto, ¿no? El tema de que la ruta es necesaria, ¿no? Uno siempre aquí caminando por el valle, charlando, siempre se encuentra con esta charla, ¿no? Que sí, que por lo menos desde mi impresión, la mayoría de la gente piensa que sí, que es necesario que haya ahí una alternativa. Bueno, cuesta un poco imaginar cómo podría ser, porque nadie se involucra a fondo en buscar esta alternativa, ¿no? Como dice el logo de la Asamblea. Para el que no está escuchando y piensa, no, ¿para qué una ruta? ¿Por qué se evalúa que sí es necesaria, que tiene que haber una ruta? Bueno, por un lado, porque la Ruta 14 está sobrecargada. De hecho, no sé si intentaron cruzar hoy la ruta, que hoy es un fin de semana particular. Imposible, ¿no? Claro, sobre todo para el transporte de camiones. Entonces, un camino la aliviaría. Ese es como el argumento principal. Principal. Uh-huh. Sí, está claro, sobre todo para los que vivimos hace muchos años acá en el Valle, que la Ruta 14... lamentablemente, por inacción de los estados comunales y municipales, se dejó que la urbanización avanzara sobre la ruta. Y la realidad, o sea, nosotros vivimos acá en Los Hornillos y tenés casi no tenés banquina. No, o sea, es cierto. Sí. Vereda obviamente no hay directamente, o sea, en la parte central, si estamos pensando acá en la entrada, la zona de la plaza, la zona donde normalmente circulan niños para ir a la escuela, no tenés banquino. O sea, si querés detener tu vehículo, tenés que subirte arriba de alguna microveredita y tratar de no pegarle algún poste. O sea, hay, y mismo hay, para la gente que camina sobre la ruta. Claro. O sea, para los peatones, hay pueblos que son realmente muy peligrosos. Este es muy peligroso. Los Hornillos sería uno de los que cumple esas características. Sí. O sea, hay un problema, seamos claros. Hay un problema. La ruta quedó muy metida dentro de los pueblos. Y si a eso le sumamos que se prevé que va a haber un aumento del tránsito pesado, y entre comillas lo hay. Y un posible aumento de la población también, porque está llegando cada vez más gente. Sí, o sea, acá el tema del avance de urbano en el valle está muy difícil de parar. Es uno de los problemas más graves. Me acuerdo alguna otra entrevista que hemos estado acá en la radio, que lo hemos charlado con Pablo, que él me decía cuál es el principal problema, en mi opinión. Y el desarrollo inmobiliario es el principal problema que tenemos hoy en el Valle de Tras la Sierra. Descontrolado, digamos, porque realmente casi ningún municipio tiene algún criterio más o menos ordenado. Se olvidan que efectivamente, según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque, la 9814, estamos todos, por suerte para nosotros, estamos todos en bosque categoría roja y amarilla. O sea, tendríamos que hacer todo con máximo cuidado. Si queremos, incluso cuando nosotros llegamos acá y dijimos, bueno, me voy a comprar un lotecito, me quiero hacer mi casa, bueno, cuando te compres tu lotecito y te quieras hacer tu casa, bueno, fíjate bien qué vas a tocar ahí, porque en realidad lo real sería que no deberías tocar nada. Nada, claro. No deberías tocar nada. Está bien, o sea, hay que tener una racionalidad, todos queremos vivir acá, todos vinimos a vivir y todos tenemos derecho a hacer nuestra casa. Ahora, bueno, busquemos el equilibrio. Lamentablemente, no parquices, si te vas a... Sí, no sé. El problema tiene una cosa. Yo siempre digo, viste, cualquier ser llega, se compra su lote y lo limpia, lo vacía. Bueno, eso no debería ocurrir nunca más. A buscar el espacio de la casa en donde se afecte menos los árboles nativos, las plantas nativas. Claro. Y mantenerlo. Y trabajar también, o sea, son de otros temas graves que... No introducir exóticas al vicio, por ejemplo, algo, o sea, que son de los problemas graves que se está teniendo hoy. Tenemos, bueno, lo han tenido a Lisandro dando vuelta por acá. Bueno, la invasión de exóticas tiene que ver con esto, con que en algún momento se llegó, los que vinieron bastante antes que nosotros, pero nosotros también lo hemos hecho, yo lo he hecho. Uno llegó y dijo, ay, quiero tener mi pinito, claro. Y oh, mira qué lindo el Crataebus. O la zarzamora. O los álamos que se quedan. O los álamos, bueno. Y son especies que lamentablemente son extremadamente invasivas y compiten demasiado violentamente con la vegetación nativa. Por eso hay que empezar a tener cuidado. Pero volviendo a la ruta, lo real es eso. O sea, tenemos varios pueblos que tienen un problema de serio de tránsito y siempre, por lo menos... Yo hace 25 años que vivo entre la sierra, siempre se habló de una alternativa. Y siempre se habló de que la alternativa iba por Altautina. La verdad que cuando aparecieron con este proyecto hace un año y medio atrás, ahí en la legislatura de Córdoba, nos sorprendió todo porque dijimos, bueno, ¿qué intereses hay? Lo primero que detectamos muy fuerte fue lo de la mina de litio. Uh-huh. Ahí apareció la mina de litio, fue un derivado de este tema de la nueva traza. Y lo otro, lo que como bien marcaba Luciana hace un momento, los distintos proyectos de desarrollo inmobiliario que están. O sea, Cimas de Nono, que por suerte es la municipalidad de Nono, el intendente de Nono, lo paró, era prácticamente hacer un pueblo nuevo del otro lado del río. Y, casualidad, justo la traza va por ahí. Muy llamativo que aparecía antes esto, claro, del camino previo. Claro, bueno, lo de Paso del Valle es... muy significativo, porque realmente ellos promocionaban hace ya más de 10 años, promocionaban su emprendimiento inmobiliario con una ruta que iba a unir Dolores y Córdoba, cuando esa ruta no existía y hasta hace un año y medio nadie planteaba que iba a existir. Lo que nos preocupa, digamos, particularmente de esta traza que propone el gobierno y que fue aprobada por la ley 10.660, es que transita por lugares por donde nunca jamás hubo camino. Esto es muy parecido a lo que pasó del otro lado del valle, en la zona de Punilla, con la ruta 38, donde es un calco. Tienen la opción de caminos que, es cierto, son un poco más largos, unos kilómetros más, pero por donde existen caminos actualmente rurales que tienen mantenimiento de consorcios camineros, contra ir por un lugar por donde nunca jamás hubo un camino. Claro. Y donde, casualidad, queda el muy y escaso bosque nativo en buen estado de conservación que tiene la provincia de Córdoba. Son de las cosas que llaman la atención. Y acá entra la sierra, tenemos muy claro que hay un camino alternativo. Y la verdad te digo, o sea, son cosas que nos interesa trabajar. Lo que nosotros venimos haciendo con las asambleas o las mesas informativas que solemos poner en las plazas, muchas personas piensan que la ruta alternativa es la ruta de Altautina y piensan que lo que aprobó la legislatura es la ruta de Altautina. Bueno, no. Seamos claros, no es la ruta. De hecho, no, en ningún momento piensan ir por Altautina, y es más, bueno, ponen estas excusas de lo insalvable de la cuesta de Altautina, que los que la conocemos sabemos que sí, que ese tramo de la ruta, un muy corto tramo, para un tránsito pesado como el que se prevé que va a tener esta ruta en un futuro, no es viable. Sería uno de los pocos lugares en donde tendría que decir, bueno, acá sí, tengo que modificar la traza, y bueno, nos sentaremos en su momento a estudiar y ver de qué manera lo resolvemos, buscando tener el menor impacto posible sobre el ambiente. Pero ese mismo accidente geográfico, como bien lo marcó Luciana hace un rato, existe en la traza nueva. En los dos lugares vas a tener que hacer una obra vial importante, usar la máxima tecnología que tenés ahora, y en los dos casos vas a resolver el problema que tenés. Dejar de decir que el tránsito pesado y los que no le interese detenerse en los pueblos de tras la sierra puedan circular un poco más ágilmente. Estamos hablando de 5, 6, 10 kilómetros si quieren, porque la gente de vialidad, cuando uno se pone bravo, te dice, no, es un 30% más. Bueno, supongamos que haya que hacer 10 kilómetros más con la circunvalación a Villa Dolores, que teóricamente la ruta debería circunvalar Villa Dolores y algún resolver ahí la llegada a Mina Clavero. La gente de Mina Clavero tendría que pensar que esta ruta les va a sacar mucho tránsito y mucha gente que eventualmente, después de cruzar las altas cumbres, pararía en Mina Clavero. Bueno, va a dejar de parar, va a pasar de largo. Todos los comerciantes que viven sobre la ruta 14 deberían pensar que, bueno, sí, por un lado va a disminuir el tránsito, pero también mucha gente va a pasar de largo. Exactamente. Va a pasar y a alta velocidad sin ninguna preocupación. Ni siquiera van a parar a cargar combustible. Deberían, o sea, son cosas que realmente a nosotros nos interesaría que estén en discusión. Y el argumento fundamental que nosotros nos hemos planteado y lo que hemos conversado también, porque cuando uno habla con los jefes comunales, los intendentes off the record, públicamente ninguno ha salido a decir mucho, la mayoría están desconformes con este proyecto de traza, y ante todo por algo que es elemental y que nosotros estamos planteando. Nadie los consultó. Acá hay instancias de participación ciudadana y participación institucional, si quieren, para referir a los jefes comunales, los intendentes, los consejos deliberantes, que el gobierno provincial, Vialidad Provincial, la legislatura de la provincia de Córdoba, obvió. Y esas son las razones fundamentales por las cuales nosotros estamos haciendo este planteo de inconstitucionalidad de la ley, por la cual esperamos que, sabemos que es un trámite largo, o sea, seamos claros a los vecinos que firmaron el planteo de inconstitucionalidad, bueno, esto no se va a resolver en 15 días. El mismo día que nosotros presentamos nuestro planteo de inconstitucionalidad, la Cámara, una de las cámaras, resolvió un fallo favorable a la gente de Santa Ana, que les querían instalar un mega basural a menos de un kilómetro de su pueblo. Estamos hablando de toda la basura de la ciudad de Córdoba y alrededores. Se las querían poner a un kilómetro de la localidad de Santa Ana. Eso fue una causa que tuvo más de 2 años. Y en ese caso hubo licencia ambiental, audiencia pública, hicieron todos los procedimientos que les dictaba la ley, los hicieron viciados, porque en lugar de hacer la audiencia, es como si, por ejemplo, mañana dijeran, bueno, vamos a hacer la audiencia pública para la nueva traza de la ruta, y la hicieran en Córdoba capital. Bueno, obviamente estaría limitando. Bueno, en Santa Ana hicieron algo parecido. En lugar de hacerla en la localidad de Santa Ana o Bower, que serían los dos pueblitos más cercanos, No, fueron elecciones en la otra punta de la ciudad, en el norte, cerca de Juárez Celman. Algo ridículo, ridículo, pero bueno. Así lamentablemente. O pensado también es ridículo, pero también, bueno. Sí, sí, bueno, pero así, por eso, así lamentablemente se comportan, porque acá la ley esta que aprobaron en la legislatura estuvo un año y moneda dando vuelta. O sea, hubo tiempo más que suficiente de dar instancias de participación, de consulta. Se hicieron muchos pedidos de informe, de varios bloques legislativos hicieron pedidos de informe. Sin embargo, no nos contestaron ni uno solo. Y aprovecharon un momento así de relax que tuvimos todos, las asambleas y los ciudadanos que estábamos metidos en la vorágine también electoral, y de golpe y porrazo aprobaba una ley sin realmente evitando todas estas consultas. Por eso nosotros consideramos que esa ley es viciada y debería ser declarada inconstitucional. Para quien esté escuchando y quiere tener más información, ¿no? Poder informarse un poco más sobre el proyecto, sobre, bueno, también esta presentación judicial, también saber de qué es lo que se va a seguir haciendo, las próximas acciones, ¿cómo puede hacer? Bueno, hay, o sea, las distintas asambleas, tenemos varias páginas de Facebook. La de Tras la Sierra Despierta es una de las que informa, la del Foro Ambiental Tras la Sierra también es otra de las que informa, donde están todo lo que venimos trabajando, y hay diversos informes que se han hecho. Y el viernes 28, el objetivo del viernes 28 de hacer el festival, que con estos números bastante importantes como José Luis Aguirre, Mansa Cumbia, bueno, el Chuli Corozza, o sea, realmente artistas reconocidos y que siempre, además, siempre han estado a favor del ambiente. El objetivo es que nos juntemos a tener una suerte de festejo, porque realmente la ciudadanía de Tras la Sierra no está a favor de que se haga una ruta desmontando. Uh-huh. Pero también en ese espacio va a haber instancias informativas y también, o sea, tenemos el objetivo, tenemos que recaudar fondos porque las acciones judiciales tienen costos y costos altos, pero el objetivo fundamental, quiero que esto se entienda bien, es que nos juntemos los vecinos y que claramente digamos bien, fuerte y claro, sí a la ruta, el monte no se toca. Ese es el objetivo. El objetivo es lograr volumen. Si no tenés un mango, porque justo es fin de mes, igual al festival, porque el objetivo es que tengamos haya una buena juntada de los vecinos de Tras la Sierra. Por suerte, digamos, la Municipalidad de Villa Las Rosas nos habilitó el polideportivo, lo cual es un lugar central del Valle de Tras la Sierra, así que por lo tanto tenemos fe y esperanza de que va a haber una alta concurrencia. Y en ese festival va a haber varias instancias en donde vamos a seguir explicando esto con imágenes. Lo de las imágenes muchas veces ayuda, porque esto que les digo, o sea, yo vengo trabajando bastante con una mesa informativa en la plaza de Villa de las Rosas, y cuando y armamos justamente unas imágenes tamaño grande, para que sea, cuando el vecino ve y dice, ah, pero ayer me acuerdo discutía con un vecino acá de Los Hornillos, que muy conocedor el hombre, y le digo, ¿querés que te explique? No, yo entiendo todo, me dice, acá. Y entonces me dice, no, me dice, esto es San Sebastián, esto. No, le digo, no es así. O sea, estaba mirando la traza nueva. No, la traza San Sebastián, Alta Autina, es esto, no es esto. O sea, ahí también, o sea, hay una suerte de desinformación que nosotros tenemos que suplir. Es un trabajo bastante fino que se ha hecho. Por suerte, digamos, también, en su momento el INTA hizo un trabajo muy interesante para la localidad de Nono, sobre el tema de bosques, ¿no? De desglosar. A veces cuando uno habla de categoría roja, categoría amarilla, ¿pero qué es eso? ¿Por qué esto es rojo? ¿Por qué esto es amarillo? Bueno, hay fundamentos. Uno llega a que una zona es roja o amarilla porque hay una superposición de elementos, de capas, en donde está bosque, bosque abierto, bosque cerrado, cuencas, pendientes. O sea, tienen su razón de ser. Nosotros, además de lo evidente, de lo que uno ve a simple vista, de que hay bosque todo a nuestro alrededor, además de eso, están todos estos factores de las razones por las cuales no deberíamos sacar ese bosque, que muchas veces está este tema de la pendiente, y las cuencas, en donde el agua que nosotros tomamos, y quizás ahora este enero seco y caluroso que tuvimos, bueno, todos vimos bien cómo la mayoría de nuestros ríos y los que toman agua de vertiente y todo lo demás, estuvimos bien preocupados, porque hubo una disminución muy importante de los caudales. Bueno, si nosotros además le agregamos que levantamos ese poco bosque, ese fachinal, que como despectivamente algunos lo quieren tratar, bueno, corremos el serio riesgo de perder esas fuentes de agua. La gente de Villa Dolores debería preocuparse, que solo están pensando a ver cómo hacen para esquivarnos a todos nosotros los obstáculos que le ponemos en su camino a llegar a su maravillosa ciudad. Deberían pensar que la traza que está proponiendo el gobierno va a pasar por lugares en donde brotan buena parte de las vertientes y pequeños arroyos que alimentan la cuenca de Villa Dolores. No es solo que el agua que viene de Panaolma y que está en el dique La Viña. Debajo de eso también hay varios ríos, y esos ríos están alimentando la cuenca de Villa Dolores, y deberían ser conscientes y de cómo esa nueva traza lo va a afectar. Lo mismo que hay la gente de Santa Ana, casualmente, del otro lado, cuando la nueva traza, el nuevo tramo que se inauguró ahora en el comienzo del Camino de Altas Cumbres, que para todos es maravilloso, y es cierto que acortó el tiempo y la seguridad de la ruta y todo lo demás, bueno, lo de Santa Ana quedó claro, digamos, de que no había que hacer el mega basural en ese lugar, cuando hace un poco más de un año y medio, una tormenta no tan extraña en estos momentos y en el Valle Tras la Sierra, bueno, les desbordó lo que era un rito, y un rito quedó donde, cuando uno dice, ¿y dónde nace este rito? Bueno, ¿saben dónde nace? Nace en donde está la nueva traza de la ruta Falda del Cañete, Las Carillas. En ese lugar nace el río que se desbordó en Santa Ana, les pasó por arriba del pueblo, y también desbordó la planta de residuos peligrosos más importante del centro de la Argentina, que era Taín. La desbordó, y es algo que ha quedado todo medio en las penumbras, porque realmente si dijeran lo que pasó ahí, estaríamos muy preocupados. Estamos hablando, se desbordó una planta de residuos peligrosos. O sea, entonces, a veces cuando uno planifica estas grandes obras de ingeniería, que son necesarias en muchos casos, bueno, hay que fijarse con qué cuidado, que cuando tocamos algo, cuando uno toca una cuenca, puede provocar un desastre que quizás no te interese en los próximos 15 días, ¿entendés? Quizás pasen 20 años, pero algún día viene. El clima nos da lecciones. Hablando del agua, por ejemplo, yo vengo del conurbano bonaerense. No existe en ningún lugar de la ciudad o del conurbano bonaerense abrir la canilla y tomar agua. Tenés que gastar muchísima plata en comprar agua. Y tampoco existe ir a un lugar donde haya un curso de agua y que sea un lugar donde te puedas sentar a tomar mate. Los cursos de agua están absolutamente contaminados, son insalubres. Entonces, pensemos en eso, en lo que nos podemos convertir accionando contra el medio ambiente. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Ya saben, este viernes 28 de febrero en el Polideportivo de Villa de las Rosas se va a estar realizando este festival por Sí a la Ruta, pero no por el monte. Ahí, bueno, van a poder escuchar, como dijeron acá los chicos, a Mansa Cumbia, al Churli Corrosa. También mencionaron a José Luis Aguirre. Y bueno, y también van a poder estar informándose al respecto de esta situación. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Gracias. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo